me tienes que evitar que te pique el Mozambique, pues puede calistrar. Camarile tal, oye, me tienes que evitar que te pique el Mozambique, pues puede calistrar. Camarile tal. Cuando a mitad de un rock and roll recuerdo el sol bañando tu figura, cuando en un baile desenfrenado yo te he mirado inaccesible y pura, cuando en el ruido que me devora hora tras hora siento tu presencia, trato de ser cruel y moderno, pero es mi infierno ser el último romántico. Quisiera poder decirte esas palabras que ya nadie usa, como quieres linda ser mi novia, quieres linda ser mi novia, quieres aurora iluminar mi ser, cuando sonríes tan distraída. Siento mi vida cerca de tu aliento, cuando me besas yo me ilumino y me imagino en el firmamento, y cuando miro atardecer quisiera ser del tiempo de los valses, yo quiero ser cruel y moderno, pero mi infierno es ser el último romántico. Sentí bailandí, bailandí sentadeando, sentadí bailoteando, sentadí bailequeando, sentadí bail sentando, sentadí bail sentadeando, sentí moviendo, moviendo y sentadeando. Sentadeando, sentadí rimoteando, sentadí bailoteando, sentí bailando y sentadeando, sentí gritando, sentadí sentadeando, sentadí gritoteando, sentadí alarillando, alarillando y sentadeando. Sentadí expresando, uy, sentadí desahogando, expresí sentadeando, expresí bailoteando, expresí sentí bailoteando, sentí loqueando, wow, loqueadí sentadeando.

Mira el teocalli con la chirimía, que el teponazle anticipa el sol. Hay nueva ola de los sacrificios, bendita baby, trae tu corazón. Tengo un sitio nuevo de obsidiana. Llama mi corazón, toc, toc, quisiera suspirar. Sai, me molesta comer crunch y me siento explotar. Boom, ya no quiero vivir. Bang, porque me faltas tú. Pulp, si tú me besas mi amor. Mua, mua, el mundo empieza a cantar. Ae, vuelan mil pájaros mil. Tuit, tuit, es el amor. Clamo al pie de tu balcón. Boing, boing, golpeo por el corazón. Knock, knock, y me quisiera enojar. Grr, por favor. La playa titilla, sniff, barum, barum, ratatacataflum. Totok, mua, mua, splashigul. Cuchicas, pitas, zambomba, wow, y miau. Crash, ring, boing. La playa titilla, snip barum barum, ratatacataflum. Totot mua mua, esplashigul. Muchitas pitas, zambomba, wow y miau. Fui, fui. Contigo voy a hablar. Ring, te quiero ametrallar. Ratatat, te pienso rechazar. Quas, por tu balas maldad. Va, el bostezo vendrá. Ahum, el sueño llegará. Todo se calmará, excepto tú. ¡Crash! Man. Me sobran superpoderes también, me sobra debilidad. De noche mi supervista te puede nena radiografiar. Me dicen Gutierritos los que no saben que soy Tlaloc Man. He combatido a los villanos que del espacio suelen llegar. Pero mi suegra me quiso regañar por haragán. De día, muy temprano tengo que checar. Pero de noche, me transformo en el Tlaloc Man. Me sobran superpoderes, también me sobra debilidad. Con mi supermano, hoy la quincena voy a pagar. De mañana cajero, de noche, baby, soy el Tlaloc Man. Soy renteman, man, man, man, muy, muy man, caspita man. Man, man, man, soy el Tlaloc Man. We'll be right back. yo tengo una doble personalidad. Soy tímido, pero puedo amarte de verdad. Soy tímido y de noche soy el Tlalocman. El cielo palidece ante tus ojos, tu boca manifiesta tu esplendor, tu pelo tecnicolor se derrama y tus manos son signos del amor. Pero de mí el terror se quiere apoderar cuando veo nuestro álbum familiar. Chocó tu abuela como traje, un vendaje se estrenó. Tu hermano tiene garras y no es tigre ni león. Tu hermana por la noche cruza el cielo y no es avión. Solo tú. Mar. Mi padre chupa sangre y no es banco para ahorrar. Mi abuelo es hermano, nada más para variar. Mi mami está muy triste, no hay a quien desenterrar. Solo vos. Me empieza a aconsejar que suspenda mi boda sin tardar. Apriétale, baby, apriétale, crúzalos, baby, crúzalos, ciérrate, baby, ciérrate, échale, baby, échale, tamarindo, baby, tamarindo, no importa, baby, no importa, dúpele, baby, dúpele, sentido contrario, cambia la derecha, saca ya la mano, me he quedado manco, otro que me llevo, por falta de freno, trae inteligencia, yo soy influyente, deja ya mi mami, asesino. Mira, ahí va una anciana, ahorita la quiero. Vas a 130, mi papá es de fuero. Refrescale la historia, mándalo a la gloria. Paso, baby, compasón. Ciérrate, baby, ciérrate. Qué poco monumento, frente gloria abuela, detente o lo matas, alta abuela ciego, ahí vienen los tamis, viva la mordida, otro viejo show. copas que se base al cielo. Ahí les va el golpe. Yo no respondo. Chipote con sangre, sea chico o sea grande. Mi papá es ministro, el muerto es culpable. Acelera y vete. Viva Manolete. Alfonso Arau es un artista consagrado. Ernesto Alonso, el señor telenovela, le pide por entonces que arme un show para su exclusivo cabaret El Quit. Arau acepta, y Ernesto Alonso no sabe lo que ha creado. Triunfo y aplastamiento del mundo moderno, con gran riesgo de Arau y mucho ruido, se llama el espectáculo. Entonces a mí se me ocurre hacer este show ultramoderno, que éramos los Tepetatles, Ti Tepetatles, que era una parodia de los Beatles, ¿no? Los Tepetatles, con Arau a la voz, eran también Marco Polo Tena de los Rebeldes del Rock al bajo y Julián Bert a los teclados, entre otros. Carlos Monsiváis estuvo a cargo de las letras. Vicente Rojo y José Luis Cuevas se encargaron del arte visual. Debutaron con lo último en tecnología de esos años, el circuito cerrado. Por primera vez también se estrenó el famoso circuito cerrado de televisión. Y además yo en mi vida me había visto tocando en un escenario y al mismo tiempo viéndome en el monitor el espectáculo, ¿no? Cantábamos una parodia de Satisfaction. Cantábamos I can't get no revolution. Arau, finalmente actor, interactuaba con la gente. Y él agredía al público y decía, puta, pues se vino la momisa. A ver, señor, usted ya se ve medio momia, ¿no? Y su acompañante, pues la verdad es un ramillete, pues es una chava guapísima, no sé qué hace con usted. Yo usaba una peluca con el pelo largo y tenía una guitarra que me hicieron con doble mástil, pero tenía mi mano y tenía una mano, otra tercera mano en el otro mástil que se movía cuando yo movía las otras manos. Pero cuando Ernesto Alonso vio el show, se aterrorizó, man. Porque se decepcionó muchísimo, porque no era eso lo que esperaba, ¿me entiendes? La decepción no fue general. Al cabo de los días, el show amarró, y todos gozosos, con las letras de Monsiváis. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro y hablo en nombre de mi última ilusión. Yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Al principio yo suponía que la letra era mía, luego me dijeron que no, que era de Manuel Acuña, bueno, se la devuelvo, pero lo que sí puedo garantizar es que es mío el estribillo, llora mi bate, llora de amor. Llora mi bate, llora de amor, llora mi bate. 20 años después, Botellita de Jerez retomaría parte de esas piezas, como Tlalocman. Y como Botellita tocamos el Tlalocman. De noche, me transformo en el Tlalocman. ¿Y se quedó? Y se quedó. No, y se quedó, no solo se quedó, sino que además es donde hicimos todo el numerito de los caracoles y los penachos. Y la verdad es que es así como uno de los momentos chidos de Botellita, ¿no? Si usted, después de ver este trabajo, quiere buscar el disco de los Tepetatles, se las va a ver negras. No, con el Chopo no. Solamente con los coleccionistas los consigues. Es muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque salió muy pocas copias. ¿Por qué es un disco de culto? El disco pues, tiene ondas experimentales, poesía y eso, porque participó el Monsiváis ahí con él en la producción. El disco pues, es raro, se cotiza como en unos 2,000 o 3,000 pesos. El disco es rojo y está... ¿Quién es el que está dibujado en la portada de los El Arau, y está el dibujo del Arau en negro. Para terminar, si los Tepetatles son los papás de Botellita de Jerez, luego entonces, ¿son los abuelos de Café Tacuba? Absolutamente, son mis nietecitos, esta bola de inconscientes. Yo ya estoy pensando en declararme bisabuelo de quien se deje, porque ya, como le dije, la idea, el tiempo me alcanzó, pero desde luego si me lo solicitan esos grupos, iré al registro civil a firmar mi condición de abuelo. No, definitivamente se los recomiendo, es una curiosidad así casi del circo. La verdad es que es muy divertido. Y los Tepetatles han llegado ya, que no se ensordezca, es que solo está. más hablas de granos de elote. Y la lluvia duró en el aire furioso, un año de relámpagos. Traía chorros de luciérnagas incendiadas como líquidas palomas de nieve. Ella me cubrió el vientre, se fue por el camino de mil colores. Lluvia que ya debe haber llegado otra vez con sus arpas al sol. Yeah.

Just the way she's walking. It's just the way.